oriente de Trinidad. Comprobarás el trato alegre del oriental. Para Carupa no Guaracha, si tú no vas, te pierdes el mejor carnaval. Para Silva, del oriente de Trinidad, comprobarás el trato alegre de los.